Helves en la Onda, con Isra Jiménez. Pues abrimos nueva hora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Enseguida, que no vamos a perder ni un segundo, nos vamos con The English Corner con nuestra queridísima teacher Rocío Barea. Ya sabes que cada lunes tenemos clases de inglés y también tendremos a nuestro queridísimo Jesús Molina, que nos trae cada lunes su mente sana. O sea que enseguida aquí en el 88.6, bueno, pues mucho, como siempre, como cada lunes, mucho que aprender en nuestro dial, en el 88.6 FM. English Corner, espacio dirigido por Rocío Barea, de los centros Little London, en el que mejorarás tu oído anglosajón de forma lúdica, canciones, discursos de famosos, entrevistas, etc. Te ayudamos a recordar expresiones y palabras que ya sabías. Escucharás curiosidades de la lengua inglesa y mejorarás tu nivel de idioma sin apenas esfuerzo. Recuerda, The English Corner, los lunes en directo a las 12 del mediodía y en diferido a las 6 de la tarde en Ahora Radio, porque nuestra prioridad eres tú. Teacher, hello, hello. Hello, good morning. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fantastic, awesome. A mí me impregnas un poco de alegría, pero sabes que a mí los lunes no me... Pero me impregna alegría, que soy bonito. I love Mondays, you know, I love Mondays. No puedo decir lo mismo. I know. Bueno, ¿qué traemos hoy en English Corner? Well, we have Thanksgiving vocabulary. El vocabulario de Acción de Gracias, Thanksgiving vocabulary. We have language curiosities. We also have jokes. Jokes. Son silly jokes. Bad jokes. Esas jokes que tú traes. Yes. Luego nos reímos, que es lo peor. Sí, sí, de lo más absurdo. Y luego traigo algo que hacía tiempo que no traíamos, que no he traído nada esta temporada, que es un audio. En este caso de Rafa Nadal. Hemos discutido a veces políticos, qué tal el inglés de algunos españoles, y nunca hemos visto el de los deportistas. Que también te desvela, ¿eh? Sí, sí. Hombre, escucha a Sergio Ramos hablando en inglés, eso fue también maravilloso. Un poco como la mujer de Aznar. Sí, sí. Con lo de Coffee en Plaza Mayor. Plaza Mayor, sí que es verdad. Lo que pasa es que llega un punto que es verdad que tienen una mejora. Por ejemplo, una cosa que a mí me gusta mucho de Sergio Ramos es que todos sus posts de Instagram los escribe en español y luego los escribe en inglés. Y es que le he leído el inglés y obviamente el inglés no es de él. Es claro. Decir, es un inglés muy avanzado que creo yo que él no tiene, pero está muy bien asesorado. Que es un poco lo que hablamos con Ana Botella. Que ella, vale, a lo mejor no tiene ese nivel de inglés, pero tiene que tener exactamente un grupo de asesores que le tire por aquí, no por aquí, o que le puede hacer una cosa que hace Rafa Nadal que me gusta mucho, es que hace un lenguaje sencillo, que él controla, que él pilota. Entonces, como él se le entiende muy bien porque usa un lenguaje básico, pero va directo a to the point, va al objetivo. Entonces se entiende fácilmente. Conforme se va ahí viendo en el audio, que conforme va pasando el tiempo, pues ya empieza a usar un poquito más de phrasal verbs, que son más coloquiales. Se nota que está más expuesto a la lengua, hasta un punto que ayer viendo un montón de vídeos preparando el programa, hay un punto en el que él está en Sudamérica y se sienta en una rueda de prensa y uno de sus compañeros dice, ¿qué? ¿Cómo te has sentido? Y empieza a hablar en inglés. Y empieza todo el mundo a mirarse entre ellos como diciendo, amigo, que estás que puedes hablar en español. Y dice, ay, perdón, perdón. Se empieza él solo a reír. Dice, es que ya, o sea, veo un micrófono y ya veo directamente que tengo que hablar en inglés. Que es un poco lo que nos pasa, por ejemplo, a mí en el caso de... Claro. De, por ejemplo, a la hora de preparar las clases o a la hora de ver la televisión. Por ejemplo, a mí una cosa que me chirría muchísimo es encender la televisión y que de repente mi pareja o alguien haya cambiado el idioma. Y entonces, si sale la serie que me gusta y sale en español, es como... Me quedo... ¿Qué es esto? Sí, sí, no. Es como... esta Barney no tiene esta voz. Para mí no tiene esta voz. Entonces... No, pero sí es cierto que alguien tan expuesto de manera internacional... Joder, pues se tenía que preparar un poco más el inglés. Y además, no solo para la rueda de prensa. Yo he visto a Rafa Nadal incluso en entrevistas súper cómodo, sí. Nada tenso, hablando en inglés con una fluidez brutal. Mira, con Roger Federer tienen entrevistas los dos que son tronchantes. Y Roger, obviamente, en Suiza, pues hablan inglés, un inglés perfecto. Es que claro. Diría que incluso muy británico. Y tienen conversaciones los dos de broma, fíjate, de una complicidad, y son rivales. En Suiza es que tienen como los... tres idiomas así colindantes, ¿no? Sí. O sea, cualquier suizo, prácticamente cualquier suizo habla inglés, alemán e italiano. Uh-huh. Sí, es como muy curioso. Uh-huh. Sí, sí, sí. Hablan, tienen una pluralidad en el uh-huh. país, y bueno, te vayas a la parte que te vayas del país, sí. Se habla más un idioma que el otro, y entonces tienen como una pluralidad que es bestial. Sí, genial. Así que se va el vídeo, o sea, el audio, en el caso del que, bueno, el vídeo está en YouTube y que lo puede ver cualquier persona cuando quiera. Y lo bueno que tiene es que se ve clarísimamente su evolución. Claro. Es decir, lo traigo en cierta medida porque creo que es súper motivante, porque dices tú, es que qué mal habla. Pero es que al principio todos hablamos así. Es que es así. Y él cuando empezó tenía 16, 17 años, cuando empieza a hacer ruedas de prensa en inglés. ¿Te parece si entramos en materia y lo escuchamos? Perfecto. A Rafa Nadal. Venga. Ya, porque tú y yo estamos hablando de esto. Pero hacemos una cosa. ¿Te parece mejor? Mira, prefiero darle un poquito de caña a lo que traigo. Ah, bien. Y luego cerrar el programa con... Rematamos con esto. Exactamente. Vale, porque es que si no nos vamos a enrollar hablando de él. Y vamos a darle un poquito de... Yo ya he mirado el reloj y he dicho... Sí, sí. Como sigamos en esta... Es que es súper interesante. Ok, so, Thanksgiving vocabulary. Vocabulario de acción de gracias. Ya estuvimos en el programa pasado diciendo lo importante que... al menos para nosotros es ser agradecido, y que este tipo de fiestas sí que es verdad que la deberíamos de tener, porque bueno, nos da muchísimos beneficios, entre ellos felicidad, mejores relaciones con los demás. Entonces traigo vocabulario de esta fiesta que no es nuestra, pero bueno, que así nos culturizamos un poquito con otras fiestas. En este caso, Thanksgiving, we make it in fall. I say fall. Fall is autumn. Es otoño, ¿ok? Pero fall, como es una fiesta estadounidense, en Estados Unidos se dice fall, al otoño. F-A-L-L. Y en Reino Unido se dice autumn, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, pues traigo las dos. Fall, autumn, que es otoño, ¿ok? Food. We have pumpkin pie. Pumpkin pie. ¿Eso es una tarta? Sí. Pero no recuerdo pumpkin ahora mismo. Calabaza. Ah, ves. Pumpkin pie. Pie, no hay ninguna cosa así que tengamos nosotros aquí. Es parecido a lo que es, o es una tarta de hojaldre, ¿vale? Sería parecido a una quiche, pero normalmente es más dulce, ¿vale? La quiche aquí es, pues, están... Que, además, tú miras la tarta, parece como una empanada. Sí, es redonda, que es, sí, así, sí, sí. La forma. Pero tiene... Nuestras empanadas suelen ser planitas, claro, y sí. Las suyas son estilo tarta, ¿vale? Pero sí es verdad que tienen hojaldre. That's the pie. Es curioso porque pie es una de las palabras que más errores comete la gente a la hora de pronunciar, porque se escribe pie. Como pie para nosotros. Entonces, claro, es P-I-E y la gente pues entiende pie por pie, ¿vale? Y es muy diferente, es pie, pie, ¿ok? Pie. Hay una canción súper divertida que se llama, no sé qué, de Apple Pie, que es un cachondeo de canción y cualquier día te la pondré. Pues mira, yo creo que lo que es para nosotros la tarta de manzana sería lo más similar a un pie. Una tarta de manzana, me refiero, homemade, de estas caseras, pues sería lo más similar a una pie. Feast, es festividad, feast. Harvest, la cosecha. Bueno, todo esto tiene, Thanksgiving tiene su historia, no traigo la historia hoy, pero sí. Estoy riendo porque he encontrado la canción del Apple Pie. Ah, vale. ¿Me dejas eso un segundo nada más para que te rías un rato? Venga. Es que la canción es, de verdad, es una maravilla. Y es como un tongue twister, es como un trabalenguas. Se llama, él se llama Picotaro, ¿vale? Se llama, el tema se llama Pap, Pen, Apple Pen. ¡Ah! Esta la cantan mis niñas. Esto es un caos de canción que yo he sido incapaz de aprendérmela. Esta la cantan mis niñas adolescentes, sí. O sea, espérate, a ver si consigo que va a sonar ahora, me imagino. Ahí está. Sí. Flipa. Pipi. A ver si empieza a cantar, porque cuando empieza a cantar ya es revolucionario, ¿eh? I have a pen, I have an apple, apple pen, I have a pen, I have pineapple, pineapple pen. Una maravilla. Pineapple pen, pen, pineapple, apple pen. Es un tongue twister, no me digas que no. Es un tongue twister totalmente. Bueno, perdón por la interrupción, pero Nada. A mis niñas les encanta. Yo no la conocía. Pero es verdad que me la trajeron ellas. Y es que a los niños esta canción le hace mucha gracia. Como la del Baby Shark a los más pequeños. A Baby Shark, que pues es buena. Pues esta a los de mediana edad, 10, 11 años, les gusta bastante. Es un rollo Gangnam Style. Sí, que es verdad. Aparte, eso es un lenguaje muy sencillo y se repite una vez y otra vez. Es que es muy, muy fácil de adquirir. Bueno, pues vamos con Harvest, que es la cosecha, ¿vale? O cosechar también es el verbo, to harvest, ¿vale? Por ejemplo, hay muchos pubs en Reino Unido que se llaman The Harvest. La cosecha. Porque, es parte del roast chicken tener las verduras asadas. Entonces, por eso se llaman The Harvest, porque es la cosecha. Significa que a corn is part of the harvest, potatoes, carrots. Okay, corn, as I said, potatoes, a pumpkin, and about meat, we have turkey, que el otro día vimos todas las, o sea, la palabra turkey, de las curiosidades, ¿te acuerdas? Que es, in Turkey, they call it... Indian. In India, they call it Peru. Peru, exacto, sí. Yes, pues. A los franceses que se llaman. French chicken. French chicken. Sí, que ellos es todo para ellos. Ellos son los mejores. Okay, so. Also, we have in the harvest, en la cosecha, we have wheat. Wheat es una palabra bastante avanzada y luego que cuesta mucho trabajo porque no suele usarse. Suele ser de estas palabras que se olvida porque, nosotros, por ejemplo, wheat es trigo, ¿vale? Nosotros no solemos usar la palabra trigo, usamos el pan, usamos palabras de lo que está hecho el trigo, pero no realmente la palabra trigo. Entonces, wheat is very important. So, for the harvest, we have carrots, onions, wheat, corn, potatoes, sweet potatoes. Sweet potatoes is la patata. Okay, la patata dulce. Ajá. I like it. Do you like sweet potatoes? No la comí yo muchas veces, pero... ¿No? ¿No? ¿La patata dulce? La batata. Ah, la batata. La patata dulce es la batata. Bueno, es lo mismo. Sigo mi respuesta. No la comí yo mucho. No. No quiero contar los chistes porque es que hoy va a ser horrible. Va a ser desastroso. Okay, curiosities that I brought today. Curiosidades de la lengua. Okay. Double booking. Are you reading any books at the moment? No, in this moment no. Okay. Pero me gusta, soy ferviente lector. Lo que pasa es que me gusta encontrar el libro o que el libro me encuentre a mí. No leer por leer, porque me apasiona mucho más. Es como las series. Y me gusta eso. En el momento que encuentro un libro, alguien me habla de un libro. Yo leí un libro maravilloso llamado 100 días de felicidad, que lo recomiendo y lo recomendaré 20.000 veces porque me parece un libro que es una maravilla. Y así el último que me leí, bueno, no recuerdo bien ahora mismo, tengo entre ese y otro, ahora mismo no sé cuál fue uno de los últimos, pero me gusta leer cuando me encuentro con el libro ideal. Genial. I love reading and I love books. My library is huge, very, very big. Huge is very, very big. So my library is huge. And I have books that I haven't even touched. Que incluso no he tocado. I love books and I love buying books for my son. So double booking. Double booking is an expression that we use when you cheat. Do you know cheat? Cheating? No. Poner los cuernos. No me lo puedo creer. When you cheat the book by starting another book before you have finished the first one. O sea que double booking. Double booking es una doble, sería como una doble lectura, ¿no? Estás con un libro pero le pones los cuernos a ese libro con otro libro, ¿no? Exactly. And you haven't finished the first one y no has terminado el primero. Yes, that's double booking. Que también pasa. Yes, yes, yes, usually. And mira, a mí me gusta mucho escribiendo Risto Mejide. Tengo todos sus libros. No es nada escribiendo de lo que es en la tele, ¿eh? Porque mucha gente en la tele pues no lo soporta. Pero a mí es que escribiendo me apasiona. Y él en todos sus libros dice, en el momento en el que quieras dejar de leer, deja de leer. Este libro no es para que te lo termines, no debe de ser un suplicio, debe ser un placer. Y así debe ser la lectura, además de verdad. Totalmente de acuerdo. Okay, so another curiosity. Wood has four letters, occasionally has 12 letters, always has six letters, but never has five letters. So, wood has four letters, occasionally has 12 letters, always has six letters, but never has five letters. ¿Estás pidiéndome que te traduzca yo? No. Ah, mira. Es que a mí, cuando lo encontré, también me costó un poco. Es que no lo pillo del todo. Tendríais que ver la cara de Irra con los ojos que se le van a salir. De las órbitas. Como diciendo, me tengo que enterar. ¿Esto? Vale, no. No es una adivinanza. What, la palabra what, has... four letters, tiene cuatro letras. Uh-huh. Occasionally has 12 letters, tiene 12 letras. Always has six letters, but never has five letters. O sea que estás contando las letras. Sí, de las palabras. Ahora... usando adverbios de frecuencia. Claro, ya, ya. Ahora sí. Esto es como los chistes. Sí, sí, pero no. Primer, era de truco, era de truco. Primera era un poco... era de truco. Yo caí cuando al final no había un signo de interrogación. Entonces dijo, esto no es una pregunta, es una afirmación. Sí, es una afirmación. ¿Quién me está afirmando? Exacto. Ok, jokes. Uf. A ver. Venga. Venga, va. Do you know why British people say sí. British? Espera. Do you know why British people... ¿Por qué la gente inglesa dice... British. Because they drank the tea. ¿Porque están borrachos de té? ¿En serio? Because they drank the tea. Porque se bebieron el té. Ah. La té de British. Ya. Yeah. Es que es verdad. Ellos dicen, ellos no dicen British. Ellos dicen British. Entonces, la té del medio se la han bebido. Pero, la té del té. ¿Has dicho drunk of tea? No, they drank the tea. Ah, va. Vale, va. They drank tan the tea. Están borrachos de té. Sí. Me hace más gracia, porque es verdad. Bueno, lo cambiamos. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que lo leí parecido y dije, no puede ser que le estén llamando borrachos a los británicos. Claro. Digo, esto no lo puedo traer al programa. Digo, no, es que dije que se han bebido el té. Okay, my husband and I decided that we don't want to have children. Vale, habéis decidido tener un niño, tu pareja y tú, sí. No, we decided that we don't have. Ah, bueno, we don't want. Deseamos tener un hijo. No, we don't want. O sea, no podemos, pero deseamos. No. Que no queremos. Que no queremos. We don't want to have children. Bueno, entonces, My husband and I decided we don't want... Vale, hemos decidido de no tener... Bueno, es que yo he traducido... children. Sí. Okay. We will tell them tonight. Se lo vamos a decir esta noche a los niños. Ya, ya, ya. ¿A ti no te pasa que hay veces que no quieres? A mí hay veces que digo que porque no me han dado la letra pequeña de la información y el libro de instrucciones. Sí. Claro, a mí hay momentos en los que es como, uff, esto me supera. ¿Qué hago? Sí. No, hay una amiga que dice, siento muchísimo si alguna vez antes de ser madre dije que estaba cansada. No era real. Ahora estoy cansada. Totalmente cierto. Bueno, pues vámonos con Rafa, ¿no? Venga, vamos a escuchar a Rafa porque además tenemos ahí a Jesús Molina ya esperándonos. Perfecto. Así que si te parece, nos quedamos con Rafa. Con Rafa y vemos su evolución y animamos a todo el mundo, puede tener esta evolución. Exponiéndose al idioma y trabajándolo continuamente. Duramente, exactamente. Mira, todo terminado en mente. Rocío Barea, muchas gracias. Have a lovely week, you. El lunes no te veo. No. Que es puente, así que, bueno, ya te veo pegar las navidades, ¿eh? Yes, yes. Te espero con gorrito de Papá Noel. Yes. Un besote. Bye. Bye. Adiós. What? What? Hello, everybody. Hello. I am Rafa Nadal and am I no! The great Seth Ronan. Greatest, sorry. On the court, I am no, sorry. Watch what's happen when the tennis is in the road. It's on the road. The US Open Series. The greatest road trip in sports. I begin very tough. He has some misses and I escape. Escape? I escape in the score, no? No. No. In the? I ran away with the score. What? I ran away with the match. I ran away with escape? Escape, I think it's here. He had a problem. Ah, no. Rafa, can you tell us how you feel right now? Yeah, I am very happy. It's my first. Primera frase ya está volviendo. So I am very happy. I am in the final. For me, that is very important. It's a dream for me. Hostia nueva esta. It's a dream for me, and I can win today against the number one. Not only the number one. For the tennis, no? The number one for the person and for his sportivity, correcto? You appear to be more nervous in here than you are on the court. Is that an accurate perception? Que estoy más nervioso aquí que la pista. No, I'm not nervous, no, but I try my best, but I... I don't have more. Through. Rafa, I wish you well today. A final thought. How will you play him? What are your tactics? How might you beat him? Yeah, thanks. No, I'm going to play. I'm going to try to play. My best tennis, any play aggressive with my forehand, with my backhand too. And I need serve, have a good serving day, no? So I'm going to try my best, no? I'm sure you'll do well. Thank you very much. Good to talk to you. The champion, Roger Federer, will join us now. Rafa will just make his... Vanilla. I don't know. Milkshake of vanilla. Are you friends? Are you cordial? I don't know. We have a very good relationship, no? My friends are in Mallorca. So I say the other day, no? My friends are from the school, from 5 years old, no? You know, my English is still, well, it's almost perfect, but can improve it even more. So, you know, that always is very tough. I have a very close friend with my English. No. Yeah, sorry. My English is not very well. I am improving every year, but right now it's not perfect. Maybe I didn't explain very well, no? I like play. I want to be Roger when I play in the video game, because if I play with Roger, I am playing with Roger, but not me against Roger, no, me with Roger. You as Roger. Yeah, I feel impossible to lose. Oh, perfect, that's cool. And then Ralph will say to you, what are you going to get me, Roger? Yeah. And then what are you gonna get me? What are you gonna What do you get? What are you gonna get me? Okay. What present are you gonna get me? Rafa, do you know what you're gonna give me for Christmas yet as a present? You know what? I'm gonna come to Switzerland and play an exhibition match for your foundation. That's very nice. Thank you. And what present you're gonna give me? Oh, the present for you? I'll give you the first set. How's that? That's nice. Is that nice? So, see you in Zurich. Wir sehen uns dort und wir hoffen auf viele Fans. Vielen Dank. Tell us more about this Armani campaign. Was it a good experience, the shooting, and what do you think of the pictures? Was a long experience, but a very good experience. No, it's always nice to know different worlds, and the fashion world is something that I didn't know before, but yeah, was a good session of photos, long one, but hopefully the results are satisfactory. So I worked very hard, seriously. So yeah. La información de proximidad, la más cercana, la de tu pueblo. Cada mañana, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 del mediodía, Helves en la Onda. Un magazine hecho para ti, con entrevistas, noticias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, pasa tus mañanas aquí, en Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Si eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio, porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiogelves.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, pues ahora que llega la época más consumista del año, Jesús Molina quiere que nos regalemos una cosa totalmente diferente, que nos regalemos momentos. Hermano, Jesús. Cuesta dinero, ¿sabes? Bienvenido, Jesús. Regalando momentos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí un lunes más. Regalarnos momentos, qué bueno es esto. Sí. Pero no es tan fácil, No es tan fácil ahí. Buscar el tiempo para nosotros mismos, exacto, al final. Exacto. Que puede ser compartido con personas, mira, haciendo actividades que nos gusta, etc, etc. Regalarnos momentos que nos llenen el alma. Exacto. En las reuniones que tenemos los viernes, un grupo de amigos y tal, hablamos precisamente el viernes, cambié el tema de Focus un poquito por eso, por regalarnos momentos, ¿no? Porque a veces nos olvidamos la importancia de celebrar la vida, que no la celebramos. Sí. Y hay una frase que la reconoceréis mucho, que se llama: la vida es eso que pasa mientras hacemos planes para el futuro. Sí. Estamos viviendo la vida sin vivirla, haciendo siempre planes para el futuro. Y bueno, eso seguro que conocéis esa frase, expresa muy claramente a lo que me refiero y a lo que quiero referirme en este programa, ¿no? El tiempo de ocio es también una invitación a reencontrarnos con nosotros mismos, conectar con nuestro yo, y es algo esencial que deberíamos practicar más a menudo, ¿no? Cada día. Y ahora bien, también es verdad que abundan los que no sienten ese gusto a realizarse ese viaje interior, ¿no? Sí. A veces ese universo personal esconde hechos que necesitan nuestra atención. Y de nada vale escudarnos en el trabajo, porque el malestar sigue presente. Hay mucha gente que se escuda en el trabajo queriendo olvidar otros problemas que tiene. O el problema lo tiene en el trabajo, pero trabajando más, ¿no? En ocasiones quedamos incrustados en ese estilo de vida, en el que estar ocupado en lo que sea es lo normal, porque ahora parte también otra parte de que no solamente los que trabajan. Yo tengo muchos amigos ya jubilados con mi edad, que se han prejubilado y que no tienen tiempo para nada, o sea, y están sin trabajar, o sea, lo hablaremos también, ¿no? Sin trabajar en el trabajo que le trabajan en otras cosas o hacen otras cosas, ¿no? O simplemente disfrutan de la vida. Y cada uno disfruta a su manera, ¿eh? Bueno, sí es verdad que vivimos en un mundo acelerado, con mentes aceleradas, sin capaces de disfrutar del ocio, porque cuando llegamos a casa muchas veces ya no tenemos ganas de nada. Y nos ponemos a ver la tele, no a disfrutar de nosotros mismos, sino a ver la tele o a coger el móvil. Y tú ves vas en el metro a lo mejor y te fijas en esos momentos. A mí me encanta cuando viajo en metro o viajo en autobús, en metro lo cojo más, es fijarme lo que hacen las personas. No pueden estar sin hacer nada. Tienen que coger el móvil, a ver si es WhatsApp, a ver. Y cuando no, es que yo soy el primero. La adicción al móvil. O sea, sí, se convierte casi en una adicción, porque se ha convertido en una distracción. En los tiempos de espera, muchas veces, en vez de reflexionar en mí mismo, yo soy el primero que caigo. Pero que hay mucha gente que está metida en las redes sociales o cualquier cosa de estas, que no son nada productivas, pero también hay mucha gente que está leyendo. También hay mucha gente con el ebook, con leyendo. Bueno, yo tengo en el móvil libros, o sea, yo me he leído algún libro en el móvil, en mis ratos libres, en mis ratos de espera, que he tenido que esperar a alguien, o he tenido, y yo lo hago. Pero observa que la mayoría está desconectada de sí mismo. Y del mundo. Y del mundo, eso. Bueno, pues hay personas que incluso aún en vacaciones se buscan mil ocupaciones. Ahora que vienen unas mini vacaciones, pues verás tú cómo hay gente que se busca porque no pueden estar sin hacer nada. Al hacerlo se siente nuevamente competente y hasta productiva, sobre todo las personas que han dejado de trabajar y eso, necesitan hacer alguna actividad. Y me parece muy bien, ¿eh? Porque antes se jubilaba la gente, cuando se jubilaba, al poco tiempo se iba, o sea, al otro barrio. Y ahora por la calidad de vida, y por eso pues hay personas mayores, como aquí en Helve, que hay una propuesta muy bonita de mayores en la onda, que son personas que tienen ganas de hacer cosas y gente muy válida, ¿no? Bueno, sí es verdad que de este modo perciben también que encajan en los moldes de esta sociedad, ¿no? Tan demandante. Ya nos quieren ocupados y también preocupados, diría yo. Porque quizás sea porque interesa que no seamos conscientes de nosotros mismos. Estas situaciones encienden el motor de la mente acelerada, incapaz de relajarse, alérgica al silencio, a ese silencio interior, e incapaces para apreciar el momento presente. Vivimos sin vivir el momento presente, porque para la ansiedad solo cuestan las tareas pendientes y la presión del mañana. Personas sin tiempo libre, incapaces de entender que la calma es salud. Una cosa es el tiempo libre que tú te dedicas a ti, a algo que te guste, y otra cosa es que te busques ocupaciones para llenar ese tiempo libre. Pero no porque te gusten o te dejen de gustar, sino que necesitas hacer algo, ¿no? La verdad es que no por dedicar más tiempo a una ocupación son más brillantes ni más felices. Es más, una vida ocupada y sin tiempo de ocio deriva en malestar, en trastornos mentales como ansiedad y depresión. De hecho, las empresas acuden a cursos de mindfulness para sus trabajadores, creo que lo hemos comentado. La mayoría no es por el bienestar del trabajador, sino porque saben que el trabajador está bien y será más productivo y no se dará de baja por ansiedad o por depresión. Sí, hablamos una vez de Google, que le daba un descanso entre tiempo para que le sirviera. No es que te regalen el tiempo, es que necesita el cerebro ese tiempo libre para ti, ¿no? Tomar ese tiempo, esa atención plena, calmar la mente, que también es muy sano para la salud, ¿eh? Porque de vez en cuando el cerebro, que es el que manda en todo el organismo y el que rige todo, también necesita un descanso. Claro. Es el momento, por tanto, de cambiar nuestro esquema mental y estar siempre haciendo algo que también puede ser contraproducente, ¿no? La vida solo puede saborearse cuando nos regalamos tiempo de calidad, y ello pasa a menudo por el ocio, de hacer cosas que nos gustan y con las que disfrutamos, por la calma, incluso por el arte de no hacer nada. Esto no quiere decir que seamos unos vagos y que no hagamos nada. No, no, no, hay que cumplir con las obligaciones. Es que hay gente que se agarra esto como un clavo ardiendo. Dice, oye, Jesús Molina está diciendo aquí en el programa que no hay que hacer nada. No, no, no, cuidado. Tenemos que tener nuestro tiempo de trabajo, cumplir con nuestras obligaciones y después buscarnos nuestro momento de dar un paseo por el parque, de ver una puesta de sol, de leer un libro, de escuchar música. De disfrutar de la vida. De disfrutar de la vida, ¿no? De disfrutar también de nuestros hijos. Porque ¿qué está pasando en la familia? Que no, nos están regalando tiempo, estamos en una vorágine de tiempo. Los niños que sí, que ya tienen casi todo estable y tienen, pues cada uno, nos estamos aislando. Sí. No le estamos, no estamos regalando tiempo a la familia tampoco, siempre vamos con prisas. ¿Y con prisas de qué? Hmm. ¿Vale? Bueno, la verdad es que también hay alérgico al descanso, ¿no? Que de eso de no hacer nada está muy mal visto. Además, el no hacer nada le produce ansiedad, ¿no? ¿Y a qué se debe? ¿Qué hay detrás de estos comportamientos? Pues, bueno, pues son personas que sin tiempo libre o quizás con miedo a detenerse, como hemos dicho antes. Personas sin tiempo libre por propia voluntad, de las que evitan tener momentos de ocio y desconexión. La mayoría de las veces es porque cuando estamos solos y podemos hacer lo que nos da la gana, nos sentimos más solos todavía. Mm. Y entonces nos recluimos, nos metemos en otro sitio para evitar esa soledad, ¿eh? Bueno, habrá quien diga aquello de que también es cuestión de personalidad, ¿no? Que cada uno tiene una personalidad y quien busca el tiempo libre, busca él. Y hay quien está buscando siempre algo que hacer porque si no se siente inútil. Pero yo creo que hay mucho, en esta sociedad hay mucho miedo a la soledad. No se sabe disfrutar de un rato para nosotros mismos. Sí. Y hay que estar solo de vez en cuando, o un momento de soledad para replantear mil cosas. Ahí es donde yo veo mis amistades, mis amigos, con los que a lo mejor, porque de un día para desayunar o para tomar un café, están súper ocupados, se han metido en muchas actividades, que si tengo yoga hasta ahora, que si tengo pilates, que otro amigo mío que juega al golf, cada uno tiene una actividad. Y está, y bueno, conozco amigos míos que están muy sanos mentalmente, pero sí es verdad que hay otros que es que necesitan esa actividad porque se sienten muy solos. Uh-huh. Y es una manera de, se apuntan a todo, van a cursos, van a talleres, van a consulta con terapeutas, van a todo, porque en realidad muchas veces se sienten solos y necesitan contar su historia, contar uh-huh. sus cosas, ¿no? Y bueno, y eso, regalarse momentos, pero en la medida de las veces, muchas veces por miedo a la soledad. Y a lo mejor tienen una familia y todo, pero se sienten solos. Y bueno, mira, la verdad es que hay una cosa también que no le damos la importancia, porque creemos que nada más que vamos a vivir esta vida y que lo que hagamos en esta vida. Y ayer me llamaron los hijos de una amiga dándome la noticia de su madre, del fallecimiento de su madre. Una muerte que desde aquí le mando un fuerte abrazo al cielo, porque seguro que esta mujer está en el cielo ya, ¿no? Mm. Pero me dio para recapacitar sobre esto que siempre... ella decía algo de que postergaba las cosas, que ya vendrán, tiempos mejores, ¿no? Porque yo creo que ahora es cuando le ha venido el tiempo mejor. Y me ha venido todo lo recuerdo esto a Elizabeth Kübler-Ross, ¿no? Que, porque digo que en esta vida, que solamente tenemos una vida, aunque no creas, creo que tenemos más, pero esta vida que tenemos aquí hay que vivirla, y hay que vivirla lo mejor posible. Mm. Y que sí, que hay vida después de la vida, que ya lo hemos hablado aquí muchas veces, que bueno, por lo menos yo creo en la vida después de la vida, tú también, y nuestra amiga Ana María, pero vivimos realmente esta vida no la han dado para algo, para aprovecharla, para vivirla, para ser consciente de lo que estamos haciendo. Mm. Porque muchas personas dicen que tu segunda vida empieza cuando descubres que solo tienes una, ¿no? Que de ahí viene la cosa, la frasecita esta me dio que pensar, porque digo, sí, tenemos más vida, pero esta no la han regalado para vivirla. Mm. Y es un regalo, ¿no? Me gustaría, como bueno, tengo tiempo todavía de... Es que tengo... Mucho bien, ¿eh? Me ha cambiado el chisme mucho de lo que pasó ayer, ¿no? Había hablado con ella por la mañana y por la tarde fue una muerte súbita. De hecho, le van a hacer autopsia. Si nos pasamos la vida mirando el reloj también y llegamos tarde a la vida. Mm. De tanto mirar el reloj, llegamos tarde a la vida. Bueno, hay una cosa también que me... Espérate que me he saltado algunas cosas. No, tranquilo. Bueno, hay un tema que copié, que dice, no dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de crecer y de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar el mundo. Y Albert Camus decía, la vida es la suma de tus elecciones. Pues vamos a elegir bien, ¿no? Uh-huh. Robert Louis Stevenson habla también de tanta prisa tenemos por hacer y escribir y dejar oír nuestra voz en el silencio de la eternidad, que olvidamos lo único realmente importante, que es vivir. Bueno, pues aprender a regalarnos también dosis de amor, ¿no? Que no nos regalamos, muchas veces nos llaman egoístas si nos regalamos dosis de amor. Regalarnos pequeñas dosis de amor favorece incluso nuestra autoestima y nos sana. Y esto se define como una actitud positiva que tenemos hacia nosotros mismos y que nos conduce a pensar, a sentir y a actuar de la forma más autosatisfactoria posible. Porque de esta manera, si queremos mantener esta actitud, no podemos dejar de conocernos a nosotros mismos. Este es el primer aspecto y el fundamental, porque cada uno de nosotros es una adición limitada. Conocer cuáles son nuestras cualidades, nuestros déficits, nos permitirá saber en qué parte tendremos que invertir más atención y esfuerzo. Además, no olvidemos que nos encontramos en constante cambio, por lo que nunca dejaremos de descubrir cosas nuevas sobre nosotros. Y ayer precisamente me dijo nuestro amigo Ángel de Pando una frase que no nos acordábamos de quién era, pero después me vino a la memoria, es de Mario Benedetti. Cuando tengo todas las respuestas, la vida me cambia todas las preguntas. O sea, tenemos que ser evolución completa. Y podemos hablar de más cosas, pero me gustaría leer un texto que me gustó, desconozco su autor, no he encontrado, pero dice como así como despedida, aunque nos podemos alargar con esto. Mientras respires todavía estás a tiempo. A tiempo de decir lo siento, a tiempo para perdonar, a tiempo para decir te quiero, a tiempo para olvidar el daño que te hicieron y que te pesa en la mochila de tu vida, a tiempo para vivir como una oportunidad cada saludo, cada encuentro y cada acontecimiento, a tiempo para entregarte a los demás y pasar por la vida dejando huella, a tiempo para no perder el tiempo en tonterías y estupideces que hacen que te coma la cabeza. Aprovecha este día, hazlo de la mejor manera, amando. Bueno, y ese es el tiempo. Creo que define este texto claramente, ¿no? Lo de aprovechar el tiempo mientras que respiremos. Ni más ni menos. Y ahora que vamos a coger unos días de vacaciones, pues plantearnos, bueno, el fin de semana, el lunes no tenemos programa. Sí, hombre, se viene un puente larguito, claro. Un puente larguito. Vamos a aprovechar ese puente para regalarnos un momento, ¿no? Ni más ni menos. Y comer un poquito de turrón de chocolate sucha, que tanto le gusta a mi amigo Ray y a mí. Me encanta. Jesús Molina, muchas gracias. A ti y a nosotros. Vamos a regalarnos ahora un momento de escuchar una canción preciosa que se llama Cada vez que estoy sin ti, de David de María, que es una maravilla de canción. Y a ti te espero pues en dos semanitas. Muy bien, aquí estaremos. Muchas gracias, Jesús. A ti, un abrazo a todos. Hasta luego. Lo dicho, nos quedamos con David de María. Esta canción nos la regalamos. Hay un reflejo de mujer mirándose en el espejo de los deseos. Se acuerda tanto de un querer que sin querer al descubierto deja sus sentimientos. Volarán los días de pasión robada. Los silencios nunca cuentan la verdad. Caricias que no has de perder, destino y pie. Morir, nacer, distancia y abismo.

poco hemos llegado al final del programa de hoy. Yo te espero mañana con más cositas aquí en Géneros en la Onda, en la edición de martes. Si te tengo aquí. Muchos besitos, disfruta de la 88.6, disfruta del lunes y hasta mañana. Solución, año 3000 en el frente, mató en el loco.